palabras, tus manos y la forma en que me miras cuando me hablas. Me atrapas, me ganas y pierdo la batalla. Porque soy como no soy, con las ganas de abrazarte, de besarte y de decirte lo que siento. Y lo intento y me arrepiento y luego vuelvo decidido y no me atrevo. Porque soy como no soy y me siento un estúpido. Porque no puedo decirte que te amo, a pesar de que te veo casi a diario. No me atrevo a decirte que me gustas, que hace tiempo vives en mis pensamientos, que me muero por besarte, que te amo más que a nadie. Que me gustas, que hace tiempo he esperado este momento de acercarme y confesarte que amarte fue inevitable. Dame una señal si sientes como yo. Sácame de este infierno, por favor. Y me siento un estúpido, porque no puedo decirte que te amo, a pesar de que te veo casi a diario. No me atrevo a decirte que me gustas, que hace tiempo vives en mis pensamientos, que me muero por besarte, que te amo más que a nadie. Que me gustas, que hace tiempo he esperado este momento de acercarme y confesarte que amarte fue inevitable. Mándame una señal si sientes como yo. Sácame de este infierno, por favor.